Buenas tardes, acá para Radio Semilla en la marcha 28S con las compas. Queríamos saludarte. Hola compañera, ¿cómo estás? Soy Mariana, yo también soy conductora de radio, de jubileo, así que un abrazo enorme a los compañeros de Semilla. Por más radios cooperativas, por más radios alternativas, esperamos que bueno, hoy sea una gran lucha, una gran fiesta. Justamente nos convocan varias propuestas. La ultraderecha nos ataca constantemente a mujeres de diversidad por sobre todo. Y hablar de lo que piensan algunos dirigentes sobre la educación sexual integral, como docente también universitaria nos preocupa la educación pública. Nuestras universidades son nuestras casas de conocimiento, donde la ciencia sociales, de estadísticas, cobra vida. Así que estamos todas juntas nuevamente para que nuestros derechos no sean vulnerados. Muchas gracias a vos, compañera. Hola, soy Juli de la organización Cocineras Populares Comadre. Y estamos, bueno, en la calle para defender los derechos adquiridos, para expandir nuestras conquistas y para volver a encontrarnos y seguirnos fortaleciendo entre compañeros. Diciembre del 2020. Hay discursos reaccionarios que tenemos que nos obligan a salir de nuevo, ¿no? Recordamos aquellas marchas multitudinarias donde todas nos unimos en un solo grito y, por supuesto, luego de tremenda conquista a nivel mundial, no solo en la Argentina, porque sino que esto fue un reflejo, la lucha latinoamericana fue un reflejo de todo lo que pasó también en el mundo. Por supuesto nos cansó. ¿A quién no les hizo uff? ¿Quién está acá simplemente porque le gusta? ¿Quién no quisiera estar celebrando por otras cosas y no en las calles pidiendo para que no nos maten, pidiendo por nuestros derechos? Preferiría estar aquí compartiendo por otros motivos la compañía de todas ustedes. Pero estamos acá con alegría defender lo que conquistamos y con fuerza para todo lo que todavía falta. Las organizaciones que adhieren hoy, Católicas por el Derecho a Decidir, Juntas, Barrios de Pie, CICSA, Ciudades Feministas, Incubadora Feminista, ADIUC, Loana Berkin, Partido Comunista, SUAEM, Sindicato de Músicos, MTE, Mujeres y Diversidades, Mujeres Evita, CCC, PTP, Campaña por la Emergencia en Violencia, Córdoba, Frente de Mujeres de la Cámpora, MP La Dignidad, Gremios Judiciales, Sindicato de Alimentación, SADOP, Asociación de Personal Aeronáutico, La Bancaria, Córdoba, FUNDEPS, Trabajadoras de MMGID, Nación, el programa Acercar Derechos, Campaña Nacional por el Derecho de Aborto en Córdoba, La Bisagra, Social y Deportiva, Asociación Civil por el Deporte Inclusivo y Libre de Violencias, Marajunta, Frente Patria Grande, NM, Pueblo Peronista, Asociación Civil Pasito a Pasito, Asociación Civil Brisas de Esperanza, Asociación Civil Barrios en Red, Las Omas, Devenir y Verse, CISPREN, el Círculo Sindical de Prensa y la Comunicación de Córdoba, también adhiere a este festival. El Servicio de Acción Popular, Proyecto de Investigación, las Violencias de Género en las Universidades, Frente Patria Grande, Sean Eternos, Marea, María Remedio del Valle, Río Ceballos, La Cinco Urbino Mendiolaza, Secretaría de Géneros, IMFC, y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Estas son todas las organizaciones que hoy están presentes, que hoy se están llegando aquí a este escenario, Alerta Feminista. Estamos, como hace 20 años se conmemoró el 28S, para luchar por los derechos al aborto, una conquista muy reciente que todavía necesita toda nuestra fuerza en las calles. La marea se hizo sentir, fue una ola que no se aplaca, es una ola que se agranda. Así que bueno, queremos hoy sentir toda la fuerza de ustedes.